Don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, don Javier. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a nuestro invitado. Buenas noches, señor. Ha sido un placer. Me han ascendido. Agradezco. Pero de prueba, buque insignia. Sí, igual estamos lejos de... Bueno, tenés que hacer un curso de verano. No. Rendir equivalencias. No, no, ya está. Y nos vemos más. Preguntale al invitado a ver si te dice lo mismo. Pero sabes para que no llegues a esta altura lo que te falta. No, pero es otra rama dentro de... Nosotros somos otra rama dentro de... El invitado me entiende perfectamente a qué me refiero. Sí, yo te decía ayer. Con la cabeza en otro lado. Amargado con lo que le hicieron renegar para llegar desde Barracas hasta acá. Mi inefable y queridísimo amigo... Don Daniel Alfredo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Norberto. Inmerecida presentación. Buenas noches, Imara, doctor. Bienvenido al invitado que ya presentaremos. Y bienvenida a toda esta hermosa audiencia que tenemos en nuestro último programa del ciclo 2017 de Misión Malvinas. Por supuesto. Tenemos que hacer la presentación. El responsable de las cosas bien hechas en este programa. ¿No te molesta que yo hable mientras vos interrumpís, no? No, perdón. Disculpa. El doctor Alejandro Mendolara. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alberto. Compañeros de la mesa. Y una gran bienvenida a nuestro invitado de hoy. Gracias. Buenas noches. Bueno, por ser el último programa del año, voy a hacer ruido. Total no me mira. Se fue. ¿Y quién conduce? Lo que queda de mí a esta altura del campeonato. Muchachos, le hemos andado cerca desde el 2005. Hemos hablado con Ureta, hemos hablado con Isaac, hemos hablado con el Tano Golier. El Tano Golier fue el que le arrimó la manguera a usted en su momento. Aunque no lo pueda creer. ¿A dónde? El suboficial que desde el KC-130. Ah, ¿eh? Sí, el Tano Golier. Claro. Personaje el Tano. Fue el que sacó la foto también. Ajá. ¿Sí? Las únicas que hay. Las únicas. Adiós, que gracias. Fotazas esas. Una foto. Fotazas. Bárbaro, y resulta que en el 2009 nos vamos a. Gracias a la gestión de un miembro de la banda de hermanos, un hombre de los Panar. En Malvinas, Gerardo Mancisidor, un soldado de clase, que organizó una visita a Puerto Belgrano y una serie de charlas que se dieron sábado y domingo. En esa visita que hicimos a Puerto Belgrano, nos abrieron los hangares y nos mostraron los superetendar. En la base, comandante Pora. Sí, señor. Fue como tocar el cielo con las manos. Uno después de haber leído tanto y de haber buscado tanto y después de haber revuelto tanto, estar subiéndose a la escalerilla rumbo al cockpit de su máquina fue una cosa extraordinaria. Muchachos, estoy hablando nada más y nada menos que con el señor capitán de navío retirado, don Alejandro Francisco. Buenas noches, señor. Muchísimas gracias por estar acá en este nuestro último programa del año. Buenas noches y no, muchas gracias por invitarme. Veníamos charlando y nos sorprendió el horario del programa y una serie de inconvenientes que tuvimos con el tráfico en el día de hoy, que estamos todos transpirando. Bueno, para los que no hayan estudiado, que deben ser pocos del otro lado, nos persiguen. Tenemos una página de Facebook donde nos corrigen los muchachos. Ah, sí, son terribles, ¿no? Allá en Puerto Belgrano, yo me enteré de algo que no conocía. En Espora. En Espora, perdón. En Puerto Belgrano. En el hangar 6 de Espora. Y la base aeronaval. Es la base aeronaval más cerca de Bahía Blanca. Afuera estaba el Neptune como ornamentación, el 211. Claro. ¿Sí? Espora. Espora, claro, sí. Donde están los hangares. Les ruego me disculpe. No, está bien. Yo soy del ejército, ¿no? Mientras no digas baterías. No, baterías. Bueno, y resulta que, bueno, baterías metí la pata también hasta acá. Bueno, después, si tenemos tiempo, le cuento. di por muerto uno que estaba vivo y me lo fueron a buscar, estaba comiendo fideo en la casa y me lo trajeron. Me tocaron y me dijeron, este es el que vos mataste. Goza de buena salud. Perfecto. Fochesato, hombre de la cuarta de la NACA. Bueno, y resulta que ahí me enteré cómo era la cosa. El más joven de los pilotos entrenados y calificados para superintendar hacía pareja con el más antiguo. Y así armaban parejas con un nivel, digamos, a priori, técnicamente, en el mismo nivel para todas por igual. El jefe era Colombo, corríjame si me equivoco. Y es el que vuela la primera misión. Así es. Que no puede llevarla adelante porque no logra repostar en vuelo, que era una de las condiciones para poder llegar. Claro, en realidad repostó en vuelo, pero tuvo una pérdida de combustible. Ajá. Que nota el avión que lo acompañaba, el teniente Machetans, que era el más moderno. Machetans sí era el más. Era el más joven. Más joven, eso, de todos. El más antiguo, más. Colombo, comandante, claro. El número uno, y el número 10 era Machetans. Y ese es el que se da cuenta. Ve que tiene una pérdida de combustible, le avisa y entonces deciden regresar. Es de tener en cuenta que nosotros volvíamos, terminada la misión, con muy poco combustible remanente, no más de 10 minutos, 15 minutos a lo sumo de autonomía, así que no se podía permitir ninguna pérdida de combustible. Podría haber significado no haber llegado, después del ataque. Porque nosotros no hacíamos reabastecimiento de combustible al regreso, hacíamos solamente la ida. Usted el día 30, la misión del día 30, tampoco repuesta en vuelo a la vuelta. No. Pasa de largo. Hicimos a la ida. Claro. Bien. Sí, sí. Y eso que venían de lejos, ¿no? Tenían larga distancia el 30 ustedes. Sí, bueno, pero todas las misiones son de la misma distancia, el regreso de la máxima distancia. Ajá. Del máximo radio de acción. Lo que pasa es que la navegación nuestra fue más larga porque hicimos un rodeo por el sur, que nos tuvieron que acompañar los tanques, claro, para llegar a ese punto y lanzar el ataque desde el sur para lograr, sorpresa, digamos, la sorpresa. Claro. Exactamente, atacar desde una dirección no esperada. Bien, y entonces, misiones, esa misión con dos Exocet, la de Colombo era uno. No, dos Exocet, se vuelven sin disparar. Se vuelven sin disparar. El primero de mayo era. Primero de mayo. El primero de mayo. Claro. Y entonces el 4, cuando es que se le da cacería al Sheffield. En realidad no al Sheffield. Ahí le agrego algo más. Algo que habíamos arreglado, así como el número 1 volaba con el número 10, el 2 con el 9, el 3 con el 8, aquellos que salían, despegaban con el misil colgado, bendito para la vieja, cumplían misión. Chao. O sea que el próximo turno pasaba al 2 y al 9, que fue el caso de Bedacarrats y Mayora. En realidad, el Sheffield termina recibiendo los misiles y hundiéndose. Pero, digamos, como era el Exocet y el Superestandar eran una combinación, digamos, importante, prácticamente de última generación para el momento, era un medio en oposición equivalente prácticamente a la flota en tecnología. Entonces, al mismo nivel, digamos. Al mismo nivel, como unidad, ¿no? Sí, así sí, como sí, tecnología. Sí, sí. Y como el arma era importante, nuestros objetivos eran los portaaviones. O sea, nosotros buscábamos lanzar los misiles Exocet contra portaaviones, que eran los blancos más importantes. Que eran los buques que tienen la capacidad de, a través de los aviones, proyectar el poder sobre las islas, interferir en la infantería, etcétera. Sí. Bombardear la pista. Interceptar a la fuerza aérea nuestra. Interceptar, exactamente. Al comando de aviación naval también. Exactamente. Interceptar. No, fueron muy eficientes en ese sentido. Con los misiles que les proveyó Estados Unidos. Así, el Sidewinder IM-9L, que era un misil muy evolucionado, que era el último. Era un misil que se lanzaba a la vista, pero se podía lanzar En 360 grados, ¿no? En 360 grados, prácticamente, digamos, era head-on, o sea que cabeza a cabeza se podía lanzar. Las versiones anteriores solamente el atacante tenía que ponerse en el sector de cola, recibir la radiación infrarroja del otro avión, y una vez que enganchado el misil, el piloto se enteraba a través de un ruidito, ahí se lanzaba el misil. Y tuvieron una efectividad muy grande, porque lanzaron, creo que 27 Sidewinders y derribaron 22 aviones. O sea, fue casi infalible. Con 27 lanzamientos. Casi infalible. Lo saco un segundo del eje. Bueno. Se me ocurre una pregunta. ¿Los Super Etendard estaban diseñados para llevar armas aire-aire también? Sí, pero en ese momento no estábamos habilitados. No lo teníamos todavía habilitado. Ni teníamos, creo que ni siquiera teníamos los misiles todavía. Porque, digamos, la llegada de los Super Etendard y y era muy reciente. Nosotros habíamos hecho el curso en Francia desde diciembre del 80, que estuvimos en Francia, hasta julio del 81. Ahí hicimos el adiestramiento, los 10 pilotos volaba en 5 aviones que estaban listos, del 201 al 205. Esos 5 aviones estaban listos, y en esos 5 aviones, los 10 pilotos que fuimos, hicimos el adiestramiento, el entrenamiento, la adaptación, digamos, el estudio del avión también, el simulador de vuelo, y después volamos 50 horas con instructores franceses. Todo esto se desarrolló en la base aeronaval francesa, la División, en Brest. Bueno, ahí estuvimos hasta julio del 81, que completamos nuestro entrenamiento, pero fue un entrenamiento, digamos, fueron 50 horas de vuelo para cada uno. Y volamos, digamos, todas las etapas, ¿no es así? Pero un poco superficialmente. Y digamos, la adaptación al avión, vuelos de navegación, algunos vuelos de polígono, el lanzamiento de ametralladoras, cañones. Uh-huh. ¿Incluyó el utilizar como plataforma un portaaviones? No, para estos 10. Bien. Después, uno de los pilotos, cuando todos regresamos, uno se quedó para, que era el señalero, que es el capitán Kurilovic, se quedó en Toulon, embarcó en un portaaviones francés para habilitarse como señalero de portaaviones para Super Etendard. ¿Para qué? Para que cuando los aviones nuestros fueran el portaaviones nuestro en Argentina, él ya estuviera habilitado para, desde la plataforma, recibirlos. Bien. Así no que... sé si es muy claro el tema para los que escuchan el tema del señalero. Si entendí yo, entendieron todo, quédese tranquilo, señor. No, yo he visto. Pero vos sos de Marina. Pero yo soy infante de Marina, sí, por eso. No, yo he visto en una revista francesa del año 82, después de la misión del Sheffield, aparece una foto en el portaaviones, un portaaviones francés, y se ve a Kurilovic ahí en el puesto de los señaleros. Claro, claro. El señalero, aclarémosle un poco más a la audiencia, no sé si. Es un piloto habilitado para estar, digamos, en una plataforma que está pegada a la pista de aterrizaje del portaaviones, y está comunicado por radio con el piloto que va haciendo la aproximación, y el piloto, entonces, además de tener referencias visuales especiales, como son el espejo, etcétera, el piloto se guía por unas referencias visuales especiales, y además el señalero, comunicado con radio, con el piloto, lo va asistiendo en las maniobras que tiene que hacer para lograr un buen enganche. Ponga un poquito más de potencia, un poquito más a la derecha, un poco más a la izquierda, levante la nariz, todo ese tipo de cosas que hacen que, combinado con la aproximación visual que tiene el piloto sobre las referencias del portaaviones, se logra el enganche. Y esto es muy muy importante, que el señalero sea piloto también, porque conoce perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ser piloto del avión, y además estar habilitado como señalero. La habilitación es nada más que estar en la plataforma de señalero y ver muchas aproximaciones, escuchar a los otros señaleros, ver de a poco se va dando cuenta, digamos, visualmente, de qué es lo la ayuda, cuál es la ayuda que necesita el piloto. Qué trabajo interesante. Es también, muy interesante, ¿no? Muy lindo. Claro, es apasionante. El trabajo en portaaviones es apasionante para el señalero, para el piloto, para todo. El enganche, el catapultaje, son experiencias realmente hermosas. ¿Usted qué volaba antes de superentenderse? A cuatro cubos, Skyhawk. Todos los pilotos que fuimos a volar este superestandar, los 10 pilotos, éramos pilotos ya de A4Q y teníamos teníamos unos cuantos años de volar A4. Lo que facilitó, hizo muy rápida la transferencia, la adaptación al nuevo avión. La gran diferencia la marcaba la tecnología, que era totalmente distinta, ¿no? El A4 un avión absolutamente básico. Si bien era un avión de alta performance, ala delta, velocidad, gran carga de armamento y demás, era de todo a mano, digamos, claro. Todo a mano y todo analógico, visual, claro. Todo analógico, claro. El otro era ya digital. Ah, mira. Con radar, con un misil inteligente, claro, con otra tecnología, con una plataforma inercial que permitía una navegación autónoma de mucho tiempo sobre el mar sin ningún tipo de referencia y poder regresar. Qué diferencia, ¿no? Para el piloto, una tranquilidad bárbara contar con tanto apoyo técnico sobre la máquina. Claro, pero las exigencias también eran mayores, ¿no? Y claro, porque aterrizábamos después de 3 horas y media, 4 horas de volar sobre el mar, con 10 minutos de autonomía. Claro. Eso lo permite un sistema de navegación preciso. Impecable, claro. Que a uno lo va guiando al blanco. Y después del blanco, de está a 480, 500 millas, claro. casi 1000 kilómetros, le permite regresar con precisión. Por eso además siempre volamos 2 aviones juntos. La unidad táctica mínima son dos siempre en general, ¿no? Porque si a uno de los dos le llega a tener un inconveniente en el sistema de navegación, no llega, no vuelve. Siempre me fascinó, cuando lo leí por primera vez en particular, esa posibilidad que había de las dos máquinas y los misiles que estaban presentes interconectados entre sí. O sea, la información podía pasar de una... No. A ver. No. La información es del avión al misil. Y el apoyo de radar... El radar, no. Eso es para... Digamos que son unidades independientes. Cada avión y su misil es una unidad independiente. Ajá. Y las comunicaciones de radio son entre pilotos para intercambiar información, ver qué es lo que cada uno está viendo en el radar y para los dos enganchar los misiles en el mismo blanco. De manera que los dos misiles vayan al mismo blanco y además constatar, ¿no? O sea, electrónico no había comunicación entre máquinas. Entre máquinas. Solamente entre los pilotos. Entre pilotos, por radio, para que... ponerse de acuerdo. Apoyarse mutuamente. Yo veo tal cosa, vos qué ves, veo tal otra. Bueno, enganchamos en el de la izquierda, el grande. Estoy enganchado, ¿qué distancia te está dando? 35 millas, a mí también. Estamos los dos enganchados en el mismo blanco. Lanzamos. Uh-huh. Una cosa así. Ahora el avión misil es una unidad tecnológica operacional completa, ¿no es así? Digamos, el misil es para el avión y el avión para el misil, ¿no? El trabajo básicamente es el piloto llegado a una distancia anterior al punto al cual está navegando para atacar, ¿no es así? Ahí recién se enciende el radar, hasta ese momento no se enciende para evitar ser detectado por el buque. Claro. ¿No es así? Claro. Para que las emisiones del radar sean detectadas por el buque, el buque se defienda de lo que está. No, claro, el buque reciba la alerta del ataque. Entonces puede redireccionar sus armas en ese sentido. Hay un momento que el ataque se hace evidente, tiene que hacerse evidente porque hay que encontrar el blanco, hay que emitir. Entonces, inicialmente la aproximación es rasante para evitar que el avión como blanco sea detectado por el radar del buque. Llegada a una distancia determinada, teníamos que eran 50 millas, elevar, abandonamos la navegación y ahí los dos aviones encendíamos los radares y ya el silencio electrónico, digamos, estaba roto. Asumíamos que ya estábamos detectados, así que ahí empezábamos a hablar, intercambiar información. Entonces, en ese momento, se decide que Blanco ataca. Entre esa distancia y una distancia un poco más próxima, de unos 30 millas, se va decidiendo, se va viendo sobre el radar y se va decidiendo qué Blanco atacar con la información. Entonces, la acción, el piloto lo que hace es sobre el costado izquierdo y manejándolo con la, por supuesto, con la mano izquierda, detrás de las, del acelerador, tenía una especie de un joystick, sí, ¿no? como un mouse, sí, un mouse, pero que se manejaba como una empuñadura que tenía un gatillo. Entonces, mirando el radar, se iba con y accionando con la mano izquierda el joystick, se iba llevando una marca sobre el blanco al que uno quería lanzar el misil. Esa era la selección que hacía el piloto en el momento. El piloto. Una vez puesto de acuerdo con el otro piloto de qué blanco atacar, bien, ahí cada uno pasa a trabajar individualmente con el joystick, lleva una marca, el radar estaba acá a la derecha, sobre la derecha del panel. Yo digo acá a la derecha como si la audiencia me estuviera viendo. Sí, sobre la derecha del panel de instrumentos está el radar. Y con la mano izquierda se maneja el... El joystick, y con la mano derecha se vuela el avión con el bastón, claro, ¿no? Entonces, mirando la pantalla radar y accionando el joystick con la mano izquierda, se llevaba una marca sobre el eco que uno quería lanzar el misil. En ese momento, estando la marca sobre el eco, ¡trac!, se apretaba un gatillo que estaba en el joystick. Y se marcaba. Y a partir de ese momento, la pantalla ya... a partir de ese momento, el radar se engancha en ese blanco. Sí. Y a partir de ese momento, el radar le empieza a pasar información al misil que está colgado en el ala derecha. Le pasa información del blanco. Sí. Entonces le empieza a decir, el blanco está a tal dirección con respecto a la nariz del avión y a tal distancia, y permanentemente lo va alimentando hasta que se aprieta el botón que está en el de lanzamiento, que está en el bastón de mando de los controles, y el misil sale. A partir de ese momento hace una navegación autónoma el misil. El misil tiene una plataforma inercial también y navega, hace una navegación inercial, que es algo similar al sistema de navegación inercial que el avión tiene, también lo tiene el misil. Entonces el misil navega inercialmente hacia la última posición que el radar le pasó. Pero ¿qué pasa? Durante el movimiento del misil, durante el tiempo que el misil vuela hacia el blanco se mueve. Claro, y ya no tiene referencia del radar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? El misil tiene su radar. Cuando el misil está a 10 millas del último punto que el radar del avión informó que estaba el blanco, claro, ahí empieza a emitir radar. Abre un radar, empieza a emitir y corrige. Corrige su trayectoria hacia el blanco. Por eso puede llegar a suceder que uno enganche en un buque. Aunque los tiempos son cortos, ¿no? Sí, claro. Pero puede suceder. Que es muy probable que haya sucedido en el caso de que estamos hablando del Sheffield del 4 de mayo. Que yo le decía, el blanco no era el Sheffield, sino que era un portaaviones, era un eco grande. Portaaviones es un eco grande. El Sheffield es un eco mediano. Y termina enganchando. Claro. Entonces, podría ser que en el tiempo en que el misil navega por inercial, o sea, ciego, hasta que abre su radar y corrige, otro buque se interpone en el blanco designado. Claro. Entonces el radar del misil se enganche en ese otro blanco. Claro. que es muy probable que haya sucedido en el caso de Sheffield, porque, como le decía, nuestros blancos prioritarios eran los portaaviones, que son los ecos grandes. Y en ese momento, cuando la Carras y Bayora lanzan sobre un eco grande. Claro. Y los misiles, los misiles terminan yendo hacia el destructor Sheffield, o fragata, como le decía. Sí, Javier. Brillante la explicación técnica, hasta yo la entendí. Pero sos marino. No, soy infante de marina, esa es la diferencia. ¿Qué siente apretar el botón? ¿Qué se siente? Yo siento un barquinazo impresionante. Un sacudón. ¿Sí? Un sacudón. ¿Por qué? Se pierde peso. Exactamente. Primero que nada. Exactamente. Sí, eso porque, desde lo técnico. Porque el tema es el siguiente. Bueno, ahí va. El drop tank. Que está a la izquierda. Entonces, mientras uno va volando y el combustible va bajando, el ala derecha se va poniendo más pesada. Claro. ¿No es así? Se va poniendo más pesada por el peso del misil. Entonces, uno sin hacer grandes cambios, porque va haciendo algo gradual, va corrigiendo y compensando el avión hacia la izquierda. Para que no se caiga a la derecha, compensa con lo que se llaman los trims hacia la izquierda. Entonces, en el momento, el avión está con el misil colgado, totalmente compensado hacia la izquierda. Claro, sí, claramente. Entonces, en el momento de la suelta, de alargar el misil, pega el sacudón para se va de golpe, lo que a mí realmente me sorprendió. Porque no, como no habíamos lanzado nunca, fue un tema. En combate, el primer lanzamiento fue en combate. El primer lanzamiento, claro, sí. Sí, lo sabían, que acababan de llegar de Francia. Habían llegado solamente 5 aviones y 5 misiles. Alejandro, ¿el pulsador estaba en el pulgar de la mano derecha del bastón? Pulgar derecho, sí. Botoncito rojo que está acá abajo. Bien. Y el trim está acá arriba. Estirando el pulgar hacia adelante, uno corrige. A la izquierda, hacia la izquierda, ala hacia la derecha, nariz para abajo, nariz para arriba. Los volantazos que le di para claro. Que se entienda. Entonces, uno, claro. Durante el vuelo, durante las hora y media, dos horas de vuelo, hasta el lanzamiento del misil, va corrigiendo a la izquierda, porque se va vaciando, claro. Va compensando para la izquierda. Exacto. Y en el momento de lanzar el misil, claro se va. Son 700 kilos que se pierden en un impulso. Que se pierden en un sacudón. Claro. Y después el otro tema, que vos me preguntabas, ¿qué se siente al apretar el botón? Se siente una responsabilidad tremenda, porque teníamos 5 misiles nada más, y lo último que uno quería hacer era malgastarlo, ¿no? Tirarle el misil a una nube, desperdiciarlo, claro. ¿No? Entonces realmente era un tema preocupante para nosotros, el hecho de hacer las cosas bien y de manera tal de poder aprovecharlos al máximo, el poco material disponible, los 5 misiles que teníamos, ¿no? Así que yo creo que la responsabilidad tapaba el otro sentimiento. Ahora, a partir del momento que salía el misil, ya está. A suerte, ¿verdad? Ahí era como que alea yacta es. Claro. Ahí llevábamos acá, ahí digamos lo que teníamos planificado como escape. ¿Sí? Y el objetivo siempre fueron los portaaviones. Siempre fueron portaaviones. Por eso, en el segundo ataque, que fue el 25 de mayo, el de Kurilov y Kibarraza, el segundo ataque que se lanzó, los dos misiles van a lo que ellos tenían en pantalla como un grande, y era el Atlántico Mayor. Sí. ¿Qué información recibían ustedes para planificar esas misiones? En el sentido de dónde, para dentro de una fuerza de tareas, la ubicación de la fuerza de tareas y después el portaaviones. ¿Qué información de la FAS, de Puerto Argentino? ¿Cómo era ese? La información era muy escasa. Nosotros de la zona de operación no teníamos prácticamente ninguna información. Pero... todos los ataques se realizaron con distintos tipos de información. El primer ataque, que fue el de el del 4 de mayo, sobre el que terminó recibiendo los misiles de Sheffield, este fue el único que se hizo aeronaval puro. ¿Cuál era nuestro equipo de trabajo? El equipo de trabajo era un avión de exploración, Neptune, que estaba con nosotros en Río Grande. Entonces el Neptune salía a la mañana temprano, exploraba. El Neptune tiene capacidad de hacer análisis, no solamente tiene un radar para ver las unidades de superficie, sino que tiene posibilidad de escuchar, digamos, las emisiones electrónicas de los buques. A través de las emisiones electrónicas se determina qué tipo de buque es. Mira. Claro. Y además no se pone en evidencia. Escucha, no emite. Uh-huh. Hasta que necesita localizar bien. Entonces, el 4 de mayo, a la mañana temprano, despega el avión Neptune de la aviación naval, que es un avión de exploración. Y a media mañana encuentra la flota, encuentra un grupo de tareas de la flota. Uh-huh. A través de los análisis determina que hay un portaaviones. En algún momento tiene que, porque todo eso es, digamos, hace combinaciones de altura y baja altura, altura sí. Y baja altura, altura no mucho tampoco, ¿no? 2.000, 3.000 pies, escuchar y bajar, y hacer a partir del momento que desciende, una trayectoria errática para que si se lanzan aviones a buscar, para ver si detectado, no lo encuentran. Bueno, en definitiva determina que hay un grupo de tareas y un portaaviones presente. Entonces se ordena lanzar el ataque. Y lo que teníamos previsto, que ya lo habíamos por supuesto practicado, era los aviones llegados a un determinado punto se comunican con el Neptune y el Neptune le pasa información. La última latitud, longitud de los blancos. Ahora, del grupo de tareas. Entonces, qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de una comunicación entre aviones de dos generaciones diferentes completamente, porque uno tiene 40 años más viejo que el otro. Sí, sí. Bueno, fue lo que sucedió. Fue el último vuelo del Neptune. Claro. No pudo volar más porque... Pero ni Houston. Porque no, digamos... el radar, que funcionaba con cristales, se quemaba, tecnología vieja, tenían que estar cambiando los cristales en vuelo. ¿En vuelo? Sí, llevaban los bolsillos llenos de repuesto. Pero ya después de ese vuelo se consumieron todos los cristales, ya no había forma de recuperarlo. Así que lamentablemente fue el último vuelo que se hizo. Pero fue de manual, ese ataque fue de manual aeronaval. Un avión de exploración sale, encuentra sobre el mar el objetivo, detecta un potencial blanco a través del análisis de señales, informa a dónde están los aviones, que puede ser en este caso la tierra o al portaaviones en el caso de que estuvieran embarcados. Claro. Se lanza el ataque, próximos se comunican, le da la última posición si se lleva a cabo el ataque. No fue así el ataque el que hice yo, por ejemplo, porque ¿cómo se determina dónde había un portaaviones? El primer ataque se produce en el sur de Puerto Argentino, sudoeste. El segundo ataque, el del Atlantic Conveyor, el 25 de mayo, al norte. Evidentemente, después de haber recibido esos dos ataques y con tal eficiencia, uh-huh, deciden mover la fuerza de tareas a un lugar donde supuestamente no se iba a llegar. Entonces lo ponen 100 millas al este de Malvinas, de Puerto Argentino. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos enteramos de eso? Nos enteramos de eso a través del radar de fuerza aérea que operaba en Malvinas. Había un radar instalado en Puerto Argentino que daba la alarma de los ataques aéreos que se aproximaban. Entonces, a través del análisis de pantalla de la procedencia de los vuelos y del regreso de los vuelos que venían a atacar las islas, se determina que 100 millas al este de Puerto Argentino tiene que haber un portaaviones. Porque ahí se perdía el eco de los aviones. Primero aparecía el eco del avión que despegaba del portaaviones y venía, ya sea hacer una vigilancia para atacar aviones argentinos o atacar a tierra, y cuando esos aviones después regresaban al portaaviones, desaparecían de la pantalla del radar en esa posición. Entonces se determina que evidentemente 100 millas al este de Puerto Argentino tenía que haber un portaaviones. ¿Se conoció con el hombre que manejaba ese radar? No. Un personaje. ¿Ah, sí? El mayor Silva. ¿Ah, sí? Un personaje. No. Esto que usted está contado del otro lado, es como si se hubiesen puesto de acuerdo. Ah, ¿él estuvo hablando de esto? Claro. Él tiene un libro que se llama Radar Malvinas. Yo pensé que los estaba sorprendiendo. No, pero es que... ¡A mí sí! Se llama Radar Malvinas, es un librazo, es uno de los libros de soporte de lo que uno hace. Y tienen un sitio, los hijos, un sitio de internet donde van volcando toda la información que siguió apareciendo después. Claro. Es muy interesante. Y hacen del día 30 un análisis extraordinario acerca de las posibilidades que puede haber cabido. Claro, ¿sí? Por los vuelos, digamos, cómo se alteró después del ataque. El esquema de vuelo desde portaaviones. Lo primero que dicen es que notaron que todos los aviones en vuelo disparan, claro, para arriba, claro, buscando el menor consumo de combustible, evidentemente. Claro, ¿sí? Claro. Pero fue instantáneo. O sea, en el horario que sabían, ellos eran Fuerza Aérea, sabían perfectamente, o sea, buscaban la amenaza, pero también guiaban a los nuestros, claro, obviamente. Sí, sí. Y como ustedes los acompañaban cuatro aviones de Fuerza Aérea, ellos estaban muy muy en claro con lo que estaba sucediendo y lo que iban a hacer, obviamente. Yo charlé con Silva. Silva no vino nunca a estos micrófonos por dos razones. Uno, porque está peleado con la Fuerza Aérea. Y la segunda razón es porque dice, yo con los años me puse muy maricón y me pongo a llorar por cualquier cosa. Y me da vergüenza. Y se puso a llorar. Sí. Bueno, es que... son muchos recuerdos, ¿no? Tremendo. Cuando uno empieza a hablar un poco sobre el tema, empiezan a venir las... Tremendo. Empiezan a venir, porque las cosas. Ellos la pasaron fea en el sentido claro, de haber traído gente y el primero de mayo, cuando ese piloto, García Cuerva, no quiso soltar el avión, y trató de hacerlo venir, hacerlo razonar. Cuando él cuenta la transmisión, él toma el micrófono y cuenta la conversación que tiene con el piloto, se conocían, de tratar de convencerlo de que se eyectara, y no había forma de razonar. Me dice, la cantidad de adrenalina que tenía ese tipo encima era imposible, no le permitía razonar, era desesperante. Y entonces a mí se me ocurrió traerlo por la entrada de los helicópteros, que era lo más seguro, porque la flota estaba ahí. Si yo lo hacía entrar por el andarivel que yo tenía que entrar los aviones a Puerto Argentino, iba a quedar a expensas de la flota, lo iban a bajar. Claro. Y no hubo forma. Y después hemos hablado con muchos hombres que estuvieron ahí que tiraron. Sonó un disparo y sonaron todos. Claro, sí, bueno, sí, fue sí, una sí, cosa espantosa. Sí, sí. Bueno, pero no me dijo qué tipo de arma aire-aire era el Super Etendard, el mismo que los Mirage. No, ah, sí, sí, perdón, pensé. Un Matra. Matra, sí. Ajá. Pero un Matra más evolucionado, ¿no? Matra, no me acuerdo. Matra, no, 500, no, Matra 530, 500, me suena. 530 o 550. Ajá, era el de Super. Ajá, Super no, no lo recuerdo bien, porque además, ni en Francia ni en Argentina, hasta el momento del conflicto, llegamos ni a verlos ni a adiestrarnos. Realmente lo único que tuvimos alguna posibilidad de adiestrarnos fue en diseñar una táctica para lanzar el misil en forma, digamos, buscar una táctica que fuera sorpresiva, ¿no? Porque básicamente en eso basamos el éxito del ataque, en que fuera sorpresivo. Pero solamente el misil. Toda la guerra aérea que lleva adelante la República Argentina se basa básicamente en eso. Claro. Porque si uno volaba alto para ahorrar combustible y se deschababa su presencia, era presa fácil de los Sidewinder. Claro, seguro. Entonces la única posibilidad era volar saltando alambrado, como dicen acá los muchachos. Claro. Y dice, juran por Dios, digo, estaba Pipi Sánchez, ¿no? Raspando la panza. Vamos, saltando alambrado, me dice, mira, el cagazo que te agarra te hace pegar la panza del avión contra los cardos. ¿Qué no? Me dice. ¿Sabés que tenés que andar con los ojos así para no llevarte una vaca puesta? Fue exagerado, dije yo. Y me dice, me enojó. Me dice, no, vos no sabés lo que es. Porque cuando uno entiende que la única forma de salvarte de esos criminales es que no te vean, no te ven. Porque te va la vida en eso. Claro. Entonces, volar bajo, entre olas. Acá contaba el Tuco Cervera que esquivaban la ola y volvían a bajar. Se levantaban un cachito, esquivaban la ola y entre una ola y la otra bajaban de nuevo, acompañando los golpes del mar. Sí. Kilómetros. Kilómetros y kilómetros así. Entonces, Javier pregunta, ¿qué se siente? Yo creo que no debe haber tiempo de sentir nada. Usted hacía el gesto recién, ¿no es cierto? Con una mano el joystick, atento a que en qué momento invoco yo el gatillo para fijar el blanco. Por el otro lado, usted hacía el gesto donde estaba, mira, está volando a 700, 800 kilómetros por hora, bajito, claro, para que no me enganche. 450 nudos. Y no está mirando para adelante, está mirando la pantalla a ver dónde invoco yo el guión para decirle al misil dónde quiero que vaya. Y después, engancharlo, y después... Sí, pero el supertandar a rigor de... A fuerza de verdad, el supertandar, avión evolucionado, última tecnología, tenía una posibilidad, que era un piloto automático. Ah. Entonces, cuando uno se concentraba en el... rumbo. Cuando se concentraba en el radar... Y se ponía con la mano izquierda mirando el radar, porque el radar además tiene, no es la pantalla pelada, la pantalla descubierta, tiene un embudo para poder dar un poquito de sombra, claro, porque si no, si el sol, el reflejo, entonces tiene que invocar la mirada, una especie de embudo que termina en un visor en el cual uno tiene que acercarse y apoyar los ojos en el visor para poder ver la pantalla claramente. Entonces deja de mirar para adelante. Entonces, en ese momento, o también un poco antes, uno puede hacer, se conecta, uno podía conectar el piloto automático. Entonces conecta un piloto automático. Pero uno pasa a confiar su vida volando a 450 nudos. A 150 o 200 pies del mar, en un piloto automático, ¿no? En que el avión tome la decisión correcta y esquive las olas cuando vienen y un montón de cosas más. Los franceses, claro, habrán hecho bien las cosas, preguntarse una. No, sí, estaba bien hecho porque el piloto automático, primero, yo les comenté que el no sé si esto es demasiado técnico. Para que se entienda, el comando en la parte superior, arriba del botón de lanzamiento, tenía lo que se llamaban los compensadores, los trims, que es el tema de compensar el ala para la izquierda, el ala para la derecha. Sí. Entonces, también accionando el botón para atrás, se lleva la nariz para arriba, y accionando el botón para abajo, la nariz para abajo. Entonces, cuando uno conectaba el piloto automático, que era una tecla que estaba en la parte superior del panel de instrumentos, para poder conectarlo, mientras uno tenía apretada la tecla, tenía que poner el compensador hacia arriba. Cuando se prendía la luz, uno dejaba de compensar. ¿Para qué? Para que en el caso de que accidentalmente se desconectara el piloto automático, el avión levantar la nariz. Inmediatamente uno, por supuesto, al sentir el... Reacciona y controla el avión. ¿No es así? Pero tenía ese sistema de seguridad. Nosotros también podíamos, y de hecho lo hacíamos, conectar el piloto automático en la parte de aproximación rasante. Entonces volábamos a 150, 200 pies, sí, sobre el mar, mirando hacia adelante con el piloto automático conectado. Y el piloto automático va siguiendo las instrucciones del navegador. Y el piloto automático tiene otro dispositivo de seguridad, que es básicamente para volar sobre tierra. Si uno volando rasante sobre tierra, de repente, uno conecta el piloto automático, por ejemplo, a 200 pies del terreno, sí, en el momento que está. Pero si en el avance el terreno empieza a subir porque viene una loma, el piloto automático detecta ese gradiente, sí, y salta. Se desconecta automáticamente. Y llama la atención del piloto. Y entonces se va para arriba por el sistema este de conexión. Claro. Y ahí de forma manual salís de la situación. Exactamente. No así en el agua. Y en el agua sucedía. Me hizo acordar el tema de la onda. Lo de la ola. De la onda, claro. Muchas veces, de hecho a mí me sucedió en el ataque, tener el piloto automático conectado, ir volando rasante y por... la amplitud de la onda tiene una depresión, claro, y después levanta una altura, por ahí se desconectaba el piloto automático porque el radar altímetro, uh-huh, que va permanentemente midiendo la altura real del avión, detecta el cambio de la variación de altura, sí, y hace saltar el piloto automático, desconectarlo. Claro, venía volando alto en realidad. Dani, Danielito, asombrado, ¿qué quiere que le digan? Un relato que nos hizo volar un ratito. Forman parte. Estoy agitado, de acuerdo. Sí, yo me, que en un momento casi me salpico. Forma parte de la página de Facebook. Vomitar, Misión. Nuestro invitado ha logrado transmitir tal cual toda la sensación. Es así. Que se vive en la cabina en esos momentos. Yo lamento que la muchachada que está escuchando se, uh-huh, lo esté perdiendo. Porque lo están escuchando, se llevan el 40% de todo esto. Yo no me olvido más. Sí, me faltó acotar de que el piloto automático, el botón de piloto automático está sobre el lado superior izquierdo del tablero. Porque lo vi cuando hacía... El tablero tiene los autos. ¿Sí? A ver si te ubicas. Bueno. Participan de nuestra página de Facebook, Misión Malvinas-Banda de Hermanos. Comando Aeronáutico, que dice estar ausente con aviso y como no tiene compu va a tener que seguir disfrutando del Caribe. Está en el Caribe porque está festejando los 40 años de casado. Tiene vergüenza. Y encima se tomó la burda, agarrar el celular y mandó. Mónica hace una semana que no cocina. ¿Sabes lo feliz que debe estar? Estamos arruinados. Sabes lo feliz que debe estar esa burda. Ya lo vamos a arruinar. Ya lo vamos a poner a cocinar. Turno doble. Un beso grande a los dos. Don Guillermo Guimarra, doña Silvia Palucillo, Javier Hugo Carbonaro, Robert Di Giorgi, Hernán Ramos, Hernán Baume, César Pérez, Bruno Mena, Walter. Yo pensé, le falta el apellido, Walter. Serán dos Walter. Saúl Morales, Ignacio Amendolara, alias Tarcus, uh-huh, Facundo García Vega, don Sergio Moyano, don Néstor Antón, Ignacio Miñola, Eduardo Rubén, Fede Carraceo Dominicé, Juan Bau, y cierra esta primera parte de lista don Hernán Cassiani. Atención. Este estaba esperando. /. Sí. Cassiani es el autor de esa, junto con tres hombres más, de esa simulación, ¿no? Es como un dibujo animado que cuenta todo el ataque suyo, ¿lo vio? Sí, lo tiene que haber visto. ¿Una animación? Sí. Sí, él completa. Él se juntó conmigo. Ajá, bien. Entiendo que sí, yo me junté. Claro, no, sí, me parece, por eso me parecía reconocido el apellido. Nos juntamos, uh-huh, él con otro chico estaba. Exactamente, sí. Y yo lo acompañé a verlo a Ureta. A Cassiani. Sí. A mostrarle un avance. Yo ya lo había visto a Ureta en otro momento. Y habíamos tenido una charla de 3 minutos mano a mano, así intensa, sí, como las que tiene Ureta. Ureta es un tipo que ni frío ni calor, ni blanco ni negro, nada, no transmuta nada, minuto. Y le digo, mire que hay gente que juro por San Lorenzo de Almagro que no había ametralladoras arriba

Se trata de vivir, vibrar. Se trata de reír, soñar. Dejar penas atrás y sentir. Es mi música, es tu música. Signos de los dos, tu música. Es mi música, es mi música. Es tu música. Tu lugar en el dial está acá. Somos lo que elegís a diario. Únicos en nuestro estilo. Signos FM. FM. Digamos de aceptación del avión. Porque como todavía estaban todos los sistemas en garantía, estábamos haciendo todo lo que las navegaciones, a ver si cumplía con las precisiones, claro, con todas las especificaciones. Entonces, ¿Y el misil? ¿Y el misil? Adentro del cajón. Adentro del cajón. No solamente el misil, sino el avión. ¿Ya estamos? Sí, me entienden. Hace un ratito, si lo estamos escuchando. Ah, bueno. No solamente el misil, sino el avión. Se requiere una operación técnica que se le llama puesta a punto, que hay que compatibilizar el misil con el avión. Hay una serie de ajustes que hacer, que los aviones nuestros no lo tenían hecho con los misiles que habían llegado. Los técnicos nuestros no habían recibido esa preparación en Francia, y así que hubo que hacerlo en el corto periodo desde que nos enteramos, porque nosotros nos enteramos yo me enteré el primero de abril, el primero de abril me enteré que la flota estaba navegando y que el 2 de abril se iba a producir el desembarco, y en general todos nos enteramos de esa forma. Por supuesto, recién empezamos a prepararnos para el combate el día 2 de abril y estábamos en Espora, en el hangar que usted visitó, el hangar 6 de Espora. Entonces, a partir de ahí empezamos a diseñar una táctica de ataque, y simultáneamente, en cooperación con el taller de misiles de Puerto Belgrano, el arsenal nuestro técnico, más la gente nuestra que había ido a Francia también a trabajar sobre el avión para lograr la puesta a punto y poder lograr el top de lanzamiento. Nosotros teníamos gente que había estado en Francia haciendo cursos de la puesta a punto, digamos. Cursos de misil. Y además tenían cierta experiencia, porque nosotros teníamos el Exocet Mar 38, una versión superficie de la M39. Que es el aire mar, sí, sí. 39. De años antes, digamos. Aunque parezca mentira, el día 2 de abril llegaban al país los técnicos de aeroespacial que tenían que venir a Bahía Blanca a hacer el trabajo ese. Por supuesto, yo supongo que así no deben haber salido de 6. Bajaron la vuelta y subieron esperaron hasta la noche y habrán regresado. Pero es cierto, el 2 de abril llegaba la asistencia técnica para la puesta a punto del misil al avión, llegaba el 2 de abril. Por supuesto, no llegó a Espora. Así que bueno, a partir del 2 de abril se empezó a trabajar en eso, y nosotros empezamos a trabajar en forma práctica y teórica para lograr una táctica de ataque que fuera adecuada para lograr todo lo que habíamos hablado, sorpresa, uh-huh, indetección, etcétera. Ahí practicaron con uno de los tipo 42, ¿no? Nosotros teníamos la ventaja para poder desarrollar ese tipo, lo que se llama el perfil de ataque. Teníamos dos destructores, nosotros los llamamos destructores, los llaman fragatas, ¿no? y comúnmente acá se le decía fragata también, que son tipo 42, el Hércules y la Santísima Trinidad, que eran exactamente, son buques de defensa aire, tienen un radar, el 965, adecuado para detectar aviones desde lejos, digamos, de larga distancia, tienen misiles SIDART para poder derribar esos aviones que se aproximan, son buques, digamos, de defensa aérea, que van cerca de los portaaviones para defender a los portaaviones de los ataques aéreos. ¿Qué? Nosotros teníamos dos, y los ingleses tenían exactamente el mismo buque. Los buques de defensa aérea que iban a traer los ingleses eran exactamente los mismos que teníamos nosotros. Uh-huh. Y el mismo radar. Entonces, por supuesto, fuimos gente de operaciones, oficiales de operaciones, que pilotos también de la escuadrilla nuestra, se reunieron en el buque con los con los oficiales que trabajaban con los radares en la parte de detección aire, se estudiaron los diagramas. En principio se fijó un tipo de aproximación para aproximar siempre por debajo del lóbulo radar. Y después hicimos prácticas. Los buques salieron a navegar y nosotros les hacíamos ataques a esos buques y nos decían a tal distancia, a tal altura los detectamos, a tal distancia, a tal altura no los detectamos. Nosotros diseñamos un perfil para aproximar por debajo del lóbulo radar, que en definitiva nos determinó que a 130 millas del punto a ser atacados ya teníamos que estar a baja altura. Bien, a 200 millas del punto a atacar iniciábamos el descenso, y a 130 millas ya teníamos que estar rasando. ¿Hay una altura mínima para el lanzamiento? ¿Estaba obligado usted a levantar para lanzar? Sí, no solamente para lanzar, sino para detectar. Obvio. Y claro, una vez que hacíamos la detección, como les dije al principio, a 50 millas, que ascendíamos a 2.000 pies, ahí prendíamos los radares, nos comunicábamos, se rompía totalmente el silencio electrónico, ya asumíamos que estábamos detectados, por eso había que reducir al máximo el tiempo desde que uno se muestra hasta que lanza. Eso eran 3 minutos y medio. ¿Y dónde estaba? Javier. Sí, no, recién venía explicando algunas cosas de las prácticas. ¿Hicieron entrenamiento con los misiles o algún aparato similar para que compensara peso o nada? No, el primer vuelo que hicimos con el misil fue el día que hubo que tirarlo. Que hubo que lanzarlo. O sea, desde que despegaron hasta que volvieron, mejor dicho, hasta que lanzaron, fue la práctica de cómo hacer un vuelo con el misil. Nada más. Claro, bueno, pero nosotros hacíamos... intensa. Pero, digamos, como primera medida, nosotros ya veníamos con una buena experiencia en avión A4Q, sí, de Skyhawk. Sí. Ya éramos pilotos, digamos, avesados, ¿no es así?, en lo que es un avión de alta performance monoplaza. Entonces, eso nos permitió una muy rápida adaptación al otro avión, que, como les decía, la mayor diferencia era la tecnología. Sí. Pero ya había en nosotros una muy buena experiencia. Todo eso nos ayudó muchísimo. Bueno, y así logramos diseñar una táctica. Cuando lo interrumpimos, el tema de la altura mínima indispensable para lanzar. Hay una altura mínima. ¿Para detectar? Sí. Claro. Hay una altura, eso, ahí nos quedamos. Sí. Hay una altura, desde la altura inicial de las 50 millas, iniciábamos un descenso hasta el punto de lanzamiento, que rondaba en los 500 pies aproximadamente. Uh-huh. Ahora, lanzar el misil, lo que había que hacer, además, era estabilizarlo. Eso era otra cosa. Uh-huh. O sea, no se podía hacer maniobras, porque había que estabilizar el avión, ponerlos preferiblemente proa, apuntando al lugar que el radar indicaba que estaba en el blanco, y hacer un vuelo sereno por unos minutos, de manera tal de, porque el misil tiene también una plataforma inercial que requiere un tiempo de estabilización. Entonces, para que el misil salga derechito y tenga, funcione bien todo el sistema inercial, hay que darle un tiempo de estabilización previo al lanzamiento. Y se lanzaba así, 400, 500 pies y unos 450 nudos. Y baja, ¿no? El misil cae. El misil cae. Claro, el misil cae. Además busca. El misil cae y unos metros debajo del avión se enciende. Y a partir de ahí supera la, digamos, la velocidad del avión. Claro, la inercia. El exocet de los buques se puede programar, creo que en tres niveles de altura en su vuelo hacia el blanco. No sé si esto tiene una sola alternativa respecto de las olas. O sea, yo cuando lanzan el ITB, por ejemplo, por temor a que no se le pegara, claro. Levantaron al máximo. Y eso fue lo que salvó el buque inglés. El hecho de que el misil volara en su máxima cota posible. Sí. ¿Sí? Nosotros teníamos todos los misiles graduados. Creo que para. Detalle técnico en el que nosotros realmente no interveníamos, sino que ya se había decidido, pero se decidió ese tema. Porque además el misil, el AM-39, creo que eran del orden de 10 metros. Nada. Sobre el mar. Nada. Bueno, pero el buque tampoco. Sí, no. El puntal de un buque son 15 metros, claro, como mínimo. 15, 20. Y sí, aparte, si yo estoy buscando un portaaviones, mucho más todavía. Claro. Está bien, pero de esa manera no hay puede, forma no, raro. El misil lo puede volar a 40 metros porque por ahí pasa por arriba. ¿Usted se conoció con los pilotos de Fuerza Aérea? No, nos conocimos un rato antes. En el prebueno. Pasamos la misión del 30. Y bueno, dale. Inicialmente iba a ser una misión solo de los superestandar. Sí, inicialmente iba a ser una misión de superestandar. El día 27 de mayo a la noche, el capitán Colombo, que era el comandante, nos dice: se ha detectado un portaaviones 100 millas al este de Malvinas a través del radar, etcétera. Así que ustedes dos mañana a mediodía, durante la mañana cuando se coordine el tanque, salen. Así y le llevan el almuerzo. Así que eso fue tipo 6, 7 de la tarde. Así que del 27. Del 27. Entonces nos dice Colavino, Luis Colavino, que en ese momento era teniente navío, 2 años más joven que yo, más moderno, para ponerlo en términos correctos. Menos viejo. Era el numeral. Nosotros formábamos la pareja. El Pancho y el Cola. Pancho y Cola. Acá comenta don Fernando Truco. Exactamente. Uh-huh. Nos dice, bueno, había un solo misil. Entonces, bueno, lo llevo yo, que soy el más antiguo. El más antiguo. Claro. Lo chafió. La chufa son para mí. Claro. Lo aplicó. Entonces, nos dice, bueno, diseña la misión. Entonces, bueno, con Colavino nos fuimos a la sala de pilotos y con toda la información que teníamos, que no era mucha. Ajá. Teníamos el portaaviones 100 millas al este de Malvinas. Había cierta información de que había un posible piquete que estaba al sur de las islas. Así que bueno, diseñamos una poligonal de manera tal de... ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La Fuerza de Tarea Británica, después de la amenaza, después de haber constatado lo que significaba la amenaza de la Exocet, ¿se acuerdan? Yo les comenté, se instalaron 100 millas al este de Malvinas. Eso ponía a la Fuerza de Tareas exactamente en el límite máximo de nuestro radio de acción, entre 480 y 500 millas náuticas. ¿De dónde? De los tres aeropuertos. Equidistaba, porque ahí, Tierra del Fuego y Río Gallegos hacen como una pancita, ¿no es así? Y tanto despegando de Río Grande o de San Julián, estábamos a 480, 500 millas del buque. Puta, podría haber sido al revés, la panza, ¿no? Así que digamos, evidentemente fue pensada esa posición. Obviamente. Y además no podíamos ir derecho, porque si íbamos derecho, teníamos que prácticamente sobrevolar las islas. Era una zona densamente cargada, transitada por buques británicos y por propio, claro, que también iba a cobrar de cualquier lado. Claro, había posibilidad de, como el ataque se mantenía en secreto, de sorpresa, no puedo avisarle ni a los míos, claro, no podemos ir allá, vamos, había que bordear, así que había que Evidentemente había. Así que además, ustedes dos pergeniaron eso. Claro, sí, sí, sí. Se les dio libertad a Colombo. Sí, sí, Colombo dijo: ustedes deciden el ataque. ¿Y qué ruta eligieron? Entonces elegimos irnos hacia el sur, hacia el Drake, y hacer un rodeo, digamos, salir rumbo sudeste, después un rumbo oeste, hasta sobrepasar la línea sur, digamos, de la flota, de ellos, 100 millas al este, y a partir de ahí hacer un ataque desde el sud-sudeste. Hicimos sud-sudeste, nor-noroeste. Atacaremos con un rumbo 330, 340. O sea, los pasaron. Pasamos. Sí, se fueron de largo. Estaban volviendo. Pasaron claro, al sur. Un poquito. ¿Sí? Pasaron al sur. Pasamos, de las islas. Pasamos digamos, el meridiano sur. El meridiano sur de donde estaba la flota, pasamos un poco. Así lo diseñamos. Ahora, para podernos llegar nosotros a esa posición, no podíamos hacer ataque tradicional de juntarnos con el tanque, recargar combustible y seguir con el ataque derecho. El tanque tenía que venir con nosotros y acompañarnos hasta esa posición de sobrepase del meridiano sur de la flota. ¿Se entiende? Nosotros teníamos que salir, desprendernos del tanque con full de combustible. Esa era la premisa. A partir de ahí, hacer el ataque, y sí, después teníamos 480 millas para volver casi en línea recta. Claro. No en línea recta, hacíamos un regreso de 100 millas para el sur, para despegarnos de las islas. Siempre por la misma razón. Y volver, y después sí volver, porque ya ahí había que volver. Y lo más trágico todo era que había que ascender. Claro. Y ahí realmente uno se sentía absolutamente vulnerable, porque puede haber hecho todo el vuelo a baja altura, el ataque a baja altura, sentirse en alguna forma protegido por la baja altura, llega un momento que hay que empezar a ascender, claro. Y además estando próximo de las islas, porque estábamos ahí, pasamos muy cerca de la isla Bougainville, que está al sur de las islas. Bueno, entonces volvemos al 27. Terminamos de pergeñar el ataque, lo vemos a Colombo y le decimos: necesitamos tanque, pero para que el tanque venga con nosotros hasta esta posición al sur de la flota para poder de ahí lanzar el ataque, porque era imposible. No volvemos, sino. Claro, sino era imposible hacer una trayectoria sin vulnerar el enmascaramiento del vuelo. ¿No es así? Dice: perfecto. Entonces, se encamina el requerimiento del tanque, del avión tanque, ¿no? Cuando yo digo tanque, es el avión tanque, el KC-130. Sí, sí. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? 34 años. Era el más viejo, perdón, el más joven de los líderes. Uh-huh. Y Colavino, Luis, era el más viejo, el más viejo de los numerales. Uh-huh. Porque éramos el quinto. 5 y 6. 5 y 6, exactamente. Nos fuimos el 5 y el 6. 5 y 6. Bueno, entonces le dicen a Colombo y Colombo le dice que sí. Nos dice que sí. Quieren hacer este ataque. Y perfecto. Gestiona él. Y él, a través de la línea de comando, gestiona el tanque. Al día siguiente, bueno, 28. Tipo 28, tipo 10, 11 de la mañana, se ordena el lanzamiento del ataque. Con Colavino ya teníamos todo charlado, estudiado, qué sé yo. Nos vamos los aviones, nos subimos. Cuando estamos por poner en marcha, nos dicen: cancelado por falta de tanque. Había dos KC-130 solamente. Y había muchos aviones. Había una demanda de combustible en el aire importante, tanto de Fuerza Aérea como de aviones de la aviación naval. Sí, cuatro y superestandar. Uh-huh. Así que no siempre se podía disponer de tanque. Bueno, el ataque se cancela para el día siguiente, para el 29. 29, misma historia, cerca del mediodía, a los aviones de vuelta. Esta vez ya no solamente pusimos en marcha, cerramos la cabina, fuimos hasta cabecera, estábamos por despegar en cabecera, que si hubiéramos despegado, no hay marcha atrás, volvía al número uno. Claro. Era el despegue, el que despegaba con misil, Colombo por ahí metía. El que despegaba con misil, levantó la rueda del piso. Misión cumplida. Bueno, nos hacen volver otra vez por falta de tanque. 29. Fuera de nuestro conocimiento, a través de la línea de comando, etcétera, etcétera, como se trataba de la certeza de que había ahí un portaaviones y había un solo misil disponible, lo que se decidió en el mando, digamos, conjunto de Fuerza Aérea y la Armada y Aviación Naval, fue sumar a los superestándar los cuatro aviones A-4C de la Fuerza Aérea, que llegan de San Julián a Río Grande el día 29 de la noche. Para esto, el día 29, perdón, sí, el día 29 a la tarde, el Comodoro Corino, creo que era, que estaba en Río Grande, que era el jefe de toda la base. No, jefe de la base, la base. La base de la Armada. Del componente de Fuerza Aérea que estaba ahí, que había Dagger, se reúne con nosotros. Él había volado a cuatro. Entonces se reúne con nosotros para que nosotros le contemos cómo era la trayectoria, qué pensábamos hacer, para ver si el A4 podía seguirnos. Dijo que sí, que podía seguirlo, así que bueno, al día siguiente, el 30, a las, creo que 11 de la mañana, una cosa así, no sé, nos juntamos los seis pilotos. Mucho gusto, encantado. Nos juntamos los seis pilotos en lo que era nuestra sala de pilotos, en el hangar. Qué loco. Se juntaron y se conocieron. Ahí no, pero ya hasta cada uno venía con el casco. Y, ya estábamos para salir. Está bien, pero digo. Claro, sí, nos conocimos. Más allá de su numeral. El 29 de la noche no nos conocimos. Nos conocimos el 30, ahí. Bueno, de todos modos, es un tema profesional, ¿no? Así que. No, está claro. No es... Emocionalmente resulta raro. No, pero profesionalmente también. Porque... No, bueno, pero no, bueno, pero había experiencia, ya se sabía lo que se iba a hacer. Sí, la pregunta. Entonces, yo como más antiguo iba a liderar el ataque. Y en el prevuelo, entonces, hago el repaso de todo lo que íbamos a hacer, haciendo hincapié en las cosas más importantes a tener en cuenta, fundamentalmente el silencio electrónico, no hablar nunca por radio hasta tanto se rompa, digamos, el silencio por la emisión nuestra próxima, tenemos que levantar. Esa misma recomendación se la habíamos hecho al Comodoro Corino, que era nuestro general, los tanques. Por los tanques, que tampoco hablaran. Bueno, despegamos nosotros y a los 10 minutos despegaron ellos. Nosotros, cuando llegamos al punto de reunión con los tanques, ya estaban los dos tanques orbitando, los dos con las mangueras afuera. Y estaba previsto que nosotros nos arrimáramos al tanque de adelante. A los pocos minutos llegan los cuatro aviones A4C y se acoplan al tanque de atrás. Entonces, ellos tenían ya, sabían la trayectoria, el tanque sabía la trayectoria que tenía que hacer, porque se la habíamos pasado al Comodoro, y el Comodoro pasó. Entonces nos reunimos en el lugar donde habíamos fijado, hicieron la navegación hasta sobrepasar el meridiano sur, digamos, de donde estaba la flota. Ahí nos encontramos los tanques, hicimos una primera carga, nos separamos, ahí es donde nos sacan las fotos. Ajá. Volando al costado del tanque. Cuando estamos llegando a unas 30, 40 millas del punto donde debíamos desprendernos, nos volvemos a conectar para volver a cargar los tanques. Y en el punto de desprendimiento, ya full de combustible, iniciamos propiamente el ataque. Ahí iniciamos ya el descenso. Estábamos a 200 millas al sur de la flota. Entonces iniciamos el descenso para lograr estar rasante a las 130 millas. ¿Y ahí se le forman los A4 a ustedes? Nosotros teníamos una formación, los super, para el ataque, que era de frente. Estábamos separados unos 2.000 metros más o menos. Entonces, 2.000 metros y en línea de frente, a mi derecha, iba Luis Colavino. Dos pilotos, dos A4 de Fuerza Aérea volaban pegados a mí, y dos A4 de los otros 2 a 4 volaban pegados a Luis. Cuando nosotros llegamos, cuando llegamos a las 50 millas e iniciamos el ascenso para todo el tema de la detección y el ataque, ellos se quedan abajo. Con Luis vemos radar, qué hay, qué ves, qué sé yo, intercambiamos información, los dos enganchamos, se produce... En el primer paneo, discúlpeme la expresión, en el primer paneo ya tenían datos positivos ustedes. En realidad yo, él no lo vio, el radar de él no detectó. ¿Ah? A las 50 millas nos elevamos, prendemos los dos radares, porque además ¿por qué? Porque nosotros teníamos no teníamos, digamos, una certeza absoluta de que el buque iba a estar claro. A 50 millas, ¿no es así? Era un punto en el mar al cual navegábamos. Inclusive nos podíamos llegar a encontrar en el camino con un buque. Antes de llegar a ese buque. Antes de llegar a ese buque. ¿No es así? Tranquilamente. Era un desconocimiento. Y él, importante, y él no lo ve. Lo que era la zona de operación. Él no lo encuentra. No lo encuentra. ¿Por qué? Porque para nosotros cubrir toda la superficie del mar entre las 50 millas y el punto del lugar de ataque, el líder, que era yo, emitía en una escala, que era la de escala de 80 millas, y el numeral emitía en la escala de 40 millas. Entonces yo veo los dos buques y él no los ve. Porque los buques estaban a 55 millas. Él queda corto, digamos. Él queda corto, exactamente. ¿Se entiende? Sí, claramente. Sí. Entonces, yo le comunico a él lo que veo, y nuestra táctica, lo que hacíamos era, a partir de ahí mandábamos a stand-by dejábamos de emitir, todavía no habíamos hecho el enganche. Porque además el enganche se hace a menos de 40. Menos de 40 millas. Esto es. Era una detección para ir a ver qué hay y afinar hacia dónde voy, hacia dónde vamos. Entonces seguimos aproximando, volvemos a bajar, no totalmente, no hasta rasante, pues ya el ataque era evidente, así que teníamos que concentrarnos lo que era la eficiencia del ataque. Lo importante acá era reducir el tiempo. En 3 minutos y medio había que lanzar el misil e irnos para evitar no dar el tiempo a que lancen aviones, contramedidas ellos, claro. Aviones a buscarlos. Entonces a las 40 millas, que era lo que preveía nuestra táctica, volvemos a emitir, ahí sí los dos en escala de 40, ahí los dos vemos lo mismo, intercambiamos información, vemos un grande y un mediano, los dos enganchamos en el grande. Ahí empezamos así, yo estoy, me está dando 35 millas, 30 millas, 32, a mí también. O sea, teníamos seguridad que los dos estábamos viendo lo mismo. Correcto. Era un blanco grande. Listo. Así que seguimos y llegado el momento del lanzamiento, le digo a los pilotos de Fuerza Aérea, porque así habíamos quedado, le digo, al frente, 20 millas. Lanzo. Sale el misil, los 4 pilotos de Fuerza Aérea salen detrás del misil y nosotros iniciamos el escape. El escape nuestro preveía girar 180 grados, o sea, de rumbo 340 pasábamos a rumbo 160, más o menos de noroeste a sudeste, ¿no? Y volver por donde habían venido, digamos. 100, claro, pero no era en acercamiento a la base. Es un alejamiento del punto para después poder. Alejamiento, no solamente para separarnos de las islas, sino para evitar ante la posibilidad de que hubieran lanzado interceptores, estar rasante y poder bajar. Alejándonos a 100 millas de alejamiento hacíamos. Y hacíamos 50 millas, 550 nudos, las primeras 100 millas, y las segundas 100 millas, 50 millas, a 450 nudos. Y a partir de ahí sí, girábamos. Por derecha, rumbo a Río Grande, y ahí había que. No quedaba otra que ascender. Porque si no, no había combustible que claro. En ese. Y bueno, entonces, y ahí siguen los pilotos, realmente los pilotos de Fuerza Aérea, y yo se los dije en el prevuelo, ustedes corren un riesgo muy importante en este ataque. Claro. Porque todo es muy discreto hasta las 50 millas. A las 50 millas ponemos el megáfono, acá venimos. Nosotros nos vamos a ir a las 20, pero ustedes van a seguir. Era una, era muy complicado para ellos, muy complicado. De hecho, derribaron a dos pilotos, dos aviones, ¿no? Este, bueno, pero siguieron. Ellos sí, lo que tenían era la, la orden por parte del comando de ellos de que ellos atacaban al buque que hiciera impacto al misil, de manera tal de atacarlo, al menos ya degradado en su defensa. Claro, golpeado, claro. Pero había otros buques cerca, ¿eh? Claro. Eran dos buques. Nosotros vimos un buque grande y un buque mediano. Yo creo que al avión, a los dos aviones que derriban, al de Vázquez y Castillo, que eran los dos que venían de mi lado, este, los derriba el buque que estaba, no el Invencible, sino el que lo acompañaba, que debe haber sido un D-42, dicen que fue, ¿no? No sé. El Exeter. Otro radar más, claro, moderno que la. Claro, y además tenía. Debe haber sido Seawolf, seguramente. Sí. Misiles Seawolf. No creo, ellos dicen cualquier cosa. Este, que fue con cañón de 105, que el misil se perdió, que los pilotos de Fuerza Aérea confundieron. Este, eso lo leí en el libro de Woodward, escrito por Woodward. ¿No es así? Y es ridículo, es ridículo. Este, porque ellos ven. Siguen el misil, en algún momento se les pierde el misil, empiezan a ver la columna de humo del impacto del misil, y atacan, lanzan sus bombas, que llevaban tres bombas de 500 libras, 250 kilos, o sea, llevaban 750 kilos de bombas cada uno, una tonelada y media bomba le tiraron, además del misil. Lanzan, derriban a los dos aviones, ellos dos siguen, ven el derribo de sus compañeros, siguen, lanzan y ahí regresan. Los dos, una vez interrogados en tierra, describen positivamente, interrogados por separado en tierra, describen positivamente, al reconocen y describen al portaaviones Invencible. Una cosa que Woodward dice, por ejemplo, que los pilotos de Fuerza Aérea se confundieron y pensaron que pasaron sobre un portaaviones y pasaron sobre una fragata. Una F-21. Una fragata tiene 120 metros de eslora. En el estrés del combate, muchas cosas se pueden confundir. Pueden ocurrir, claro. Puede ocurrir, se puede confundir. Pero. Pero la fragata esta que dice que era la Avenger. Avenger. La Avenger. Que es la que dice Woodward que atacó, que pasaron, atacaron los dos pilotos de Fuerza Aérea, además infructuosamente, ¿no? Tiene 120 metros de eslora. El portaaviones tiene 200 metros de eslora. Y aparte es un puntal. El Avenger tiene 3.500 toneladas desplaza. El portaaviones desplaza 21.000 toneladas. Es casi 7 veces mayor. Y además tiene una superestructura de un edificio de 5 pisos. Es como confundir un edificio de 5 pisos con un chalecito, claro. Con un chalet. Claro. ¿No es así? Además, por supuesto, la característica típica del portaaviones, de una cubierta que lo recorre de proa a popa, con una superestructura a la derecha, etcétera. En fin. Ellos nunca lo reconocieron el ataque, por supuesto, tienen su versión de escape del tema. Lo que es importante considerar es que el ataque fue el 30 de mayo. Las acciones en tierra no estaban decididas todavía. Todavía creo que recién había caído Pradera del Ganso. Estaban en Darwin. Claro, recién todavía tenían que caminar a Puerto Argentino y tomar Puerto Argentino. No iban a reconocer que el corazón de la flota había sido detectado, había sido alcanzado exitosamente, porque evidentemente eso no iba a redundar, claro, en la moral positivamente. Dañar en la moral de la, moral de, la moral de la tropa en tierra, que todavía le faltaba mucho para andar. Venían arrastrando mucho. La pérdida del Atlantic con Bayor, con todo lo que logísticamente hablando, lo que significó. Y tuvieron al menos por lo que ellos dicen, no tuvieron suerte. Porque el día. El 25. El 24 desembarcaron del Atlántico con Bayer, creo que 8 Harrier, sí, helicóptero, toda una serie de. De todos modos, el ataque al Atlantic Conveyor les hace perder a ellos dos o tres helicópteros que iban en el barco. Razón por la cual los Chinook tienen que caminar a Darwin y tienen que caminar a Puerto Argentino. 90.000 raciones perdieron. Claro, perdieron mucho. Así que bueno, además hay muchas otras cosas, ¿no? El portaaviones batió el récord mundial de permanencia en el mar sin entrar a puerto de un portaaviones convencional. Ingresa, vuelve a Gran Bretaña el 19 de septiembre. Más de julio, cambiaron una tres meses de alta mar, tres meses después del fin de las acciones. Pero igual, si me permite, yo voy a aprovechar este momento que he esperado durante 35 años para decirle lo que le voy a decir. A ver, chal. Tensión en el estudio. Señor, lo que ustedes hicieron de llegar hasta ahí prescinde del resultado. El hecho de haber pregeniado esa operación, puesta al momento en que usted levanta y ve que el misil se va y los hombres de Fuerza Aérea se van atrás del misil, sabiendo usted como profesional lo que significaba que esos muchachos fueran atrás de la estela del misil, iban a la boca del lobo. Sí, exactamente. Entonces, por eso yo me detengo ahí. He escuchado versiones de todo tipo, he estado a favor, he estado en contra, he visto cosas que no había visto, he recibido información que no tenía, me ha hecho cambiar de forma de pensar. Entonces yo me detengo ahí, si me permite. En este programa hemos dicho siempre que en búsqueda del éxito muchos hombres argentinos han encontrado la gloria. No el éxito. El caso de Vázquez y Castillo. Por ejemplo. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Entonces yo me detengo ahí. Con eso a mí me alcanza y me sobra para intentar medir el valor del espíritu de nuestra gente. Son un ejemplo en sí mismo. Usted, su compañero, de su pareja de combate, los hombres que sin armas tripulaban a la buena de Dios esas chanchas expuestas a cualquier cosa allá arriba, sí, esperándolos, sí, esperándolos que volvieran, porque si usted venía sabiendo que había pateado el hormiguero, los muchachos estaban esperando a los A4, o sea, ustedes pasaron y ellos se quedaron ahí, claro, colgados, sí, de las mangueras esperando. Sí, seguro. ¿Está bien? Así que toda esa gente, todos ustedes, más de un avión A4 regresó por haber podido encontrar el tanque y cargar combustible en el regreso. Lo tuvimos acá, de Lepiano, es vecino nuestro. Señor, usted es mi papá, le dijo, cuando llegaron a tierra. Entonces, más allá del resultado, más allá de saber si fue un éxito o no la misión, yo considero, con 61 años que estoy por cumplir, que la actitud de todos ustedes es más que suficiente para convertir todo esto en otra cosa que no queda en lo efímero del éxito. El éxito se aplaude y el ruido del aplauso termina ahí. Pero cuando alguien, sin pensarlo, sin buscarlo, sin tener la voluntad de entrar por la puerta grande de las cosas que no se olvidan, lo hace, queda para siempre en el recuerdo de la gente. Entonces, no le digo que me gustaría tener la foto del invencible hundido. Por supuesto, ¿a quién no? ¿Cómo me gustaría que en honor a la pérdida de las vidas de nuestros hombres, el éxito de la misión hubiese sido rimbombante? Por supuesto que sí. Pero yo me quedo ahí. Me quedo ahí porque para mí me alcanza y me sobra como argentino para sentirme orgulloso de lo que han hecho. Y yo sé que todos ustedes lo volverían a hacer. Bueno, muchas gracias por su palabra. De todos modos, indudablemente la parte más fea la llevaron los pilotos de Fuerza Aérea. ¿Sí? No sé, ¿sí? Nosotros teníamos, como les dije al principio, un medio equivalente, en alguna medida, en contraposición, que nos permitía poder haber hecho los 5 lanzamientos de los misiles, las 3 misiones y las otras 2 misiones también, ¿no? Que no tuvieron lanzamiento, haberlas hecho y poder regresar sin ningún inconveniente. Teníamos la preparación por todo el adiestramiento que habíamos hecho, especialmente en los aviones anteriores que habíamos volado, en la 4, siempre, digamos, nuestro entrenamiento de adiestramiento siempre fue muy realista. Y teníamos la posibilidad de jugar, de poder explotar las posibilidades técnicas del avión, lo que nos daba, al menos nos ponía en un pie de igualdad. Nuestra mayor desventaja quizás era la falta de información, el hecho de, nos decían, vaya a atacar a tal punto en el mar, y en el camino, por ahí en el camino encontrábamos algo que no... Por eso también fue una necesidad para nosotros hacer el rodeo ese que hicimos, para evitar... De alguna manera tener la certeza de... Tener la certeza de repente no sobrevolar un buque inglés y atacar por un lugar totalmente inesperado. Pero, indudablemente, la parte más dura la llevaron ellos. Pues yo, como les decía, en el mismo prevuelo yo les dije, ustedes corren un riesgo altísimo, porque el ataque... 4 minutos y medio antes, ya sabe todo el mundo, se hace totalmente evidente, y no solamente, y se hace evidente muy precisamente de qué distancia y de qué azimut o de qué epilación están aproximando. Así que toda la mirada se está lo van a estar esperando. Ya con los británicos, con la experiencia de los otros ataques anteriores, ellos también fueron afinando las defensas, ¿no? Claro. Y el conocimiento de las detecciones. Javier, ¿querías decir algo? Sí, las preguntas que hacía hace un rato con respecto a la cantidad de horas de práctica y si habían practicado o no con el lanzamiento del misil y si se habían conocido con los pilotos, no era con el objetivo de mostrar falencias. Al contrario, el objetivo es mostrar el profesionalismo y la valentía con la que salieron a hacer muy poquito tiempo cosas, ¿no? Porque el 2 de abril empezamos y el 4 de mayo fue el primer lanzamiento, y nosotros nos mudamos, digamos, la escuadrilla de superestandar se muda a Río Grande el 18 de abril. A partir del 18 de abril nosotros ya estábamos listos en Río Grande. Le hicimos un par de vuelos de entrenamiento, hicimos un vuelo a Malvinas antes de que empezar, no con Super, con un Electra de la aviación naval. Porque antes del 1 de mayo, ¿no? Antes de que empezaran las acciones. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Malvinas no dejaba de ser una alternativa para nosotros, una alternativa de emergencia total, claro. Pero era una alternativa. Entonces fuimos y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer, de estar en Malvinas y conocerla. Aterrizamos con el Electra. Pisaron Malvinas. Sí, aterrizamos con el Electra en Malvinas y estuvimos ahí un par de horas hasta que el Electra descargó y volvimos a salir. Yo tuve la oportunidad de volver a Malvinas. ¿Así? Comercialmente. No, en el 2009. Porque yo me retiro en el 31 de diciembre de 1993 fue mi último día de trabajo. Y afortunadamente pude conseguir trabajo, digamos, bastante rápido, y a partir del abril del 94 ya estaba volando comercialmente, ¿no? Y así, bueno, que regresa como piloto comercial. Como piloto comercial, sí, sí, sí. No dijo nada, ¿no? Cuando llegó allá, miren que yo soy uno de los que volaba un avión de correo. Volé un avión de correo. En uno de esos vuelos aporta don Fer Truco, que trajo de regreso al hijo de Juanjo, de Drupi. Fue increíble. De Mendoza. Eso fue increíble. Bueno, les cuento primero ese vuelo. Yo estaba haciendo... Espéreme, disculpe que lo interrumpa. Un antes. Dice la leyenda, y usted tiene que corroborar esto, que cuando estaba volviendo, pasando lateral Malvinas, Colavino le grita, tengo ruidos en la cola. Sí, sí. ¿Y usted qué escucha? Nada. Nada. Nada porque lo tenía sin servicio. El testigo dice que Francisco entendió lobos. Ah, sí, no, yo entendí mal. Ah, ok. No, bueno, yo entendí mal. Menudo. Entonces le empecé a preguntar, ¿qué estás escuchando? ¿Qué me repetí? Va. Así con esa tranquilidad le dijo, repetime. Cuando estaba en Colabino tenía un excelente piloto, ¿no? Pero tenía la costumbre de empezar a hablar antes de pulsar el micrófono. Como mi suegra con el WhatsApp, digamos. Tranquilo, que la mía también hace lo mismo. Se perdió la primera parte de la, claro, de la comunicación. Y le digo, Cola, ¿qué estás diciendo? Porque el superestándar tiene un lo que se llama un contramedida, bastante elemental, ¿no es así? Es que tiene cuatro lucecitas, una en la nariz, una en cada punta, en un avioncito chiquito que tiene sobre la derecha, en el panel sobre el panel de instrumentos, una lucecita a la nariz, otra en la cola, otra en la punta de la derecha, otra en la punta de la izquierda, que se enciende cuando uno está iluminado con un radar. Claro. Ah, mira. Le da una alerta de que, ojo, de aquel lado hay algo que me está iluminando y que me puede estar lanzando un misil. Entonces él recibe en la cola. Se encendió la luz. Mi equipo estaba sin servicio, entonces yo no recibí nada. Entonces él me dice, Pancho, estoy recibiendo. Bah. Al final, a lo mejor muy posiblemente, un buque, pero nosotros ya estábamos. Ya separados, ya en altura, qué sé yo, fuera del alcance de las armas del buque, evidentemente. Así que así fue. ¿Y vuelo del hijo de Drupi? De Vázquez. Sí, de Vázquez. Fue increíble. Yo estaba haciendo un vuelo de correo, hacíamos vuelos periódicamente a Mendoza. Íbamos a la mañana temprano y nos volvíamos a la noche. Estábamos por volvernos y me vine a ver el jefe del aeropuerto, que un veterano también, un veterano eyectado, Tomba me parece que era. Sí, de Pucará. De Pucará. El pajarito. Sí, pajarito Tomba. Bueno, entonces me dice, mire, tenemos acá un chico, porque nosotros, digamos, el avión llevaba carga. No tenía asientos. Uh-huh. El piloto y copiloto, toda la parte de atrás, para carga, con redes, bolsas y demás, para un avión chico, era un Sabre, llevábamos carga de correo. Había un lugar para sentarse. ¿El piso? No, había como un asientito, como un asientito, pero no estaba supuestamente, no era lo ideal, digamos. Uh-huh. Bueno, entonces me vine entonces me dice, el tipo me empieza a contar a mí, a hacerme la historia de tal hijo de un piloto de Fuerza Aérea nuestro caído en Malvinas, el teniente Vázquez. Yo cuando escucho Vázquez se me... digo, y que tiene que viajar a Buenos Aires y no tiene avión, y si no tiene que llegar esta noche porque mañana tiene que rendir un examen. El chico vivía solo en Buenos Aires, con un hermano, y la madre con los otros hermanos, pues tener unos cuantos. Pero era hijo del Vázquez que cayó en... ¿Conmigo? No, de Drupi. Yo entendí mal. Yo también, yo lo entendí, Vázquez, Juan José. No, de Vázquez. Yo entendí mal. Vázquez es el piloto caído en el que participaba en el vuelo del Invencible. Sí. Caramba. Ese era el chico. El chico, el hijo. No, yo creí que... como entonces le digo, sí, bueno, cómo no. Bueno. Nos encontramos con el chico y se sube el avión, despegamos, iniciamos regreso a Buenos Aires, y de a poco en el vuelo yo lo tenía sentado acá charlando, le cuento. Y nosotros, otra casualidad, los pilotos de superestándar, Colabino y yo, los dos sobrevivientes, Ureta e Isaac, y las tripulaciones de los Hércules, todos los años hacemos una cena. Y la cena era, yo ponía que lo estaba llevando un miércoles, la cena era el viernes siguiente. Entonces, bueno, durante el vuelo, charlando, él era muy chiquito cuando había sucedido esto, sí, porque el vuelo este yo creo que fue en el 2000, 2001, ¿no? Y el chico tendría en ese momento 18 años, 19 años, así que, cuando en el vuelo. Bueno, le comento, le termino contando. Y además le digo, dentro de 3 días hacemos una cena. La cena de todos los años, ¿no querés venir? Le digo. Va a ser. ¿Qué va? ¿Y fue? Fue. ¡Qué grande! Le digo, yo te paso a buscar, todo en tu dirección, yo te paso a buscar. La cena en el Círculo de Fuerza Aérea en Córdoba. La calle Córdoba, yo te paso a buscar. Y serás con nosotros. Qué grande. Entonces, yo al principio dije, no voy a hacer nada y voy a caer con este de sorpresa. No, pues mata alguno de ellos. Claro, después entonces dije, no, por las dudas lo voy a llamar a Gerardo, a Isaac. Entonces lo llamé a Isaac y le dije, mirá, le conté, lo estoy con el chico este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y le conté. Y me dijo, bueno, sí, tráelo, bárbaro, qué sé yo. Y esa noche lo llevé, lo pasé a buscar por el lugar donde estaba viviendo, lo llevé a. Y participó de la cena con nosotros. Participó de la cena. Muchísimas gracias, señor. Extraordinario. La verdad que una noche maravillosa. Usted me dijo por teléfono, 15, 20 minutos, 2 horas. Mire, no nos alcanzó. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Cortita? Bueno. En algún momento. Lo que vos quieras. Bueno, gracias. En algún momento, ¿tuvieron la expectativa de recibir más misiles Exocet? Sí, dato? Pero duró muy poco tiempo. Porque estaba la posibilidad de los misiles peruanos. Pero Perú fue un país que decididamente apoyó a la Argentina, ¿no? ¿Sí? En el conflicto, por lo que le vamos a estar eternamente agradecidos. Uh-huh. Sí. Perú tenía en la armada AM-39, pero lo lanzaba desde helicóptero Sikín. Y no era exactamente, digamos, había que hacer una compatibilización que técnicamente, no sé cómo progresó eso. La cuestión es que terminó el conflicto y no llegaron. El último misil fue el 30 de mayo, 2 semanas antes de que terminara el conflicto. Nosotros al día siguiente, de todos modos, ahí no terminó la guerra para nosotros, terminó, se acabaron los misiles. Entonces lo que hicimos, replegamos los 5 aviones a Espora y a partir de ahí nos empezamos a entrenar con otro armamento que sí teníamos, que eran bombas. Ajá. O sea, si el conflicto continuaba, nosotros hubiéramos vuelto con bombas. Está bien. En un delivery siniestro, ¿no? Pero en un delivery ya complicado, más complicado. Ahí se acababa la equivalencia. Listo. Gracias, doctor. Restan 4 minutos, ¿no? Tenés un minuto para resumir el año. No, un año de mucha intensidad, los 35 años del conflicto. Empezamos con el año con la transmisión en Malvinas. En directo. Y después se fueron dando muchas cosas, mucha emoción. Uh-huh. En el año, y creo que cerramos el año con un invitado de lujo. Extraordinario. Con una de las misiones más heroicas que tuvo la aviación argentina en Malvinas. Así que le entraron por atrás a la fuerza de tareas, y el julepe que se habrán pescado ese día es impresionante. Así que ha sido un año muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por tu participación, ha sido capital en esta tarea. Muchísimas gracias. Alfredo. Los testimonios aquí escuchados durante el 2017 fueron, creo que no solo históricos para mí, sino sorprendentes. No solo por la calidad de los protagonistas, sino por el contenido de los mismos. No podría señalar uno solo. Fue el conjunto de historias lo que le da a este programa el humilde protagonismo que tiene entre nuestros oyentes. Yo agradezco por estar sentado acá y por haber vivido esto que me tocó vivir. Muchas gracias. Javi. Para mí ha sido un inmenso honor formar parte desde el principio de esto, cuando pensaba que no podía hacer absolutamente nada. Este año ha sido muy intenso, Han pasado muchas cosas y como dijo el Doc recién, el primer programa creo que marcó y muchísimo el resto del año. La verdad, tuvimos un cierre de lujo, coincido con el Doc, y ojalá podamos hacer muchas cosas más. Le cuento a nuestro invitado que nosotros este año comenzamos con el programa Javier y yo en Puerto Argentino y ellos dos en esta mesa. Hicimos 2 horas de programa con los veteranos que nos acompañaron a Malvinas, que todos volvían por primera vez. Todos volvían por primera vez. Después de 35 años. Después de 35 años. ¿Sí? Para tener una idea de lo que hablamos, Vázquez, el del GOE, Miguel Ángel Salvador, de la Escuadra Aeronaval, don Ramiro Herman, el capitán de navío Pita, el mayor Rosticini, el capitán Páez Allende, Sazone, Llorio, Luis Quintero de los Patricios, el teniente coronel Quevedo, el teniente coronel Scarpinelli, José Arca, el Cacharca, Ferrari Zambelli del BIN3, proyectado. El Héctor Tesei, nuestro amigo del GA3, el teniente de corbeta Oscar Vázquez, comandante del Monsunen. Hablamos con la base de Marambio, con la gente de Twin Otter, que hizo aquel rescate extraordinario, con don Perandones, el S3 del GA4, con el capitán Daneri, con don Owen Cripa, con Graneros, con don Walter Rubíes, con Gabino Suárez, con Jorge Sáenz, con Jiménez Corbalán. Hablamos del secreto de Galtieri en una noche extraordinaria, que esté rememorando ese libro, con Manresa, con Llorio, y el martes pasado con el inefable tripulante de Santa Fe, don Alberto Macías. Y hoy nos llevamos este recuerdo inmemorable gracias a la intervención del señor capitán Alejandro Francisco. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a todos. Esperemos vernos el año que viene nuevamente. Gracias. Buenas noches.